Cada vez que te vas, me dejas sin esperanza. El eco de tu voz se escucha en mi corazón. Yo no puedo explicar si es la duda o la nostalgia, las que quieren regir los miedos en mi interior. Si el amor por amar se mide en una balanza, entre la ausencia y tú, no sé lo que pesa más. Te has tatuado en mi piel, profunda como una lanza. Cuando creo caer, me vuelve mi inspiración. Deja el agua correr a lo más profundo. No te abandonaré por nada en el mundo. Deja el agua correr a lo más profundo. No te abandonaré. Cada mañana y un eclipse de ti anula toda razón. Es tan fuerte el querer y más fuertes son las ganas de volver a sentir en tu piel mi salvación. Deja el agua correr. Yo detendré el...